Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, para comenzarlo nos vamos a ir con la temperatura, que está frío. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit, un cielo nublado. El cielo estará parcialmente nublado durante el día y la temperatura mínima será de 18 grados Fahrenheit. O sea que si los convertimos a grados centígrados, ahorita estamos a menos 1 grado y las mínimas estarán a 8 grados bajo cero. Entonces sí, está bastante frío, ¿no? Tenemos un viento que corre 2 millas por hora, una humedad de un 80% y una visibilidad de 10 millas. Hay probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones durante el día de hoy. La nieve que se esperaba el día de ayer, pues al parecer pues estuvo todo tranquilo. No hay nieve en exceso ni nada por el estilo. Están limpias, o por lo menos las aceras de las casas, ¿verdad? Eso es importante para que puedan salir. Y por el momento pues no se espera que vaya a seguir cayendo nieve, pero ya sabemos, es Utah, de repente puede cambiar, ¿no? Para el día de mañana, sábado, fin de semana, se esperan cielos soleados y despejados con temperatura máxima de 28 grados, mínimas de 19. Para el día domingo se esperan máximas de 35 grados, mínimas de 23, con cielos muy soleados. Y para el día lunes, iniciando la semanita, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 24, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo martes, 21 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 25, con cielos soleados y despejados. Les recuerdo que para el día 24 de diciembre hay probabilidad de que caiga nieve y también, aunque será por la madrugada, el día jueves, pero el día miércoles y jueves sí se esperan un poco de chubascos de lluvia y nieve, y el jueves también. Van a estar separados, así que al parecer pues no vamos a tener pues nevadas fuertes ni nada por el estilo. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

cómo fui a hacer tan mía esta pasión. Te mata, te cega la esperanza, te parte, te muerde en el fondo de mi alma. Te grita y encuentra solo vacío y dolor. Cariñame, ven corazón. cuerpo y no te apartes de mí. Ven que este baile se te enseña el cuerpo, lo que la vida ya no toma en cuenta. Y acá está mi cuerpo esperándote. Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y a ver, para todos los usuarios de los iPhones, que imagino que son muchos, pues tu iPhone ahora puede decirte si las aplicaciones te espían. Entonces te voy a decir cómo lo puedes activar, así que ponte muy abusado, porque muchas veces nosotros descargamos aplicaciones y decimos, bueno, están seguras porque Google no lo detecta, ¿verdad? Google Play, para los que usamos Android y para los que usan pues los dispositivos iPhone, pues van a decir que en el Apple Store, no sé, creo que así se llama, ¿no? El Apple Store, pues también les dice que son seguros, pero bueno, ahora van a tener esta opción. La última actualización de Apple brinda a los usuarios el poder de observar a las aplicaciones que podrían estar vigilándolos. junto con una serie de otros cambios en la actualización 15.2 de iOS, la cual llegó pues en esta semana, y se encuentra la introducción del informe de privacidad de aplicaciones. Esta herramienta permite a los usuarios ver qué información recopilan las aplicaciones sobre sus usuarios y también a dónde la envían en internet. Está pensada como una forma de mantener bajo control el rastreo de las aplicaciones y de eliminar cualquier aplicación que pueda utilizar información de formas innecesarias o peligrosas. La función está disponible en todos los iPhones que se han actualizado a iOS 15.2, el cual se pueden instalar como de costumbre a través de la aplicación configuración y después presionar en la leyenda de actualización de software. La función está desactivada de manera predeterminada, pero tú puedes activarlo y es muy sencillo. Solo necesitas abrir la pantalla de configuración de tu celular, de tu iPhone, y dar clic en privacidad. Ya que estás en privacidad, te vas a desplazar hasta donde dice informe de privacidad de aplicaciones, que está en la parte inferior de la pantalla, en la parte de abajo. Y al elegir eso, se mostrará la opción para activarlo. Y así es como una explicación pues de lo que hace, ¿no? Y solo cuando la función está activada va a comenzar el rastreo, mejor dicho, el rastreo del rastreo. Así como hay cuenta que alguien te está espiando, entonces, acá hay otro espía mayor, ¿no? Entonces, cuando lo enciendas por primera vez, vas a recibir un mensaje que te va a indicar que la información aparecerá allí a medida que se utilicen pues las aplicaciones, y pues tendrás que esperar un tiempo para que acumule suficiente información para que sea pues de verdad útil. Y cuando se recopila esa información, visitas la misma parte en la página de configuración y ahí se abrirá el informe y te permitirá ver la información que ha recopilado. Entonces esto se divide en dos secciones: acceso a datos y sensores, y actividad en la red de aplicaciones. La primera opción, que es acceso a datos y sensores, muestra cada vez que una aplicación determinada ha solicitado acceso a la información y que se encuentra dentro de tu iPhone, que incluye desde bits de datos como contactos o fotos hasta la información que proviene de sensores como la ubicación o los datos de salud. Y la segunda opción, que les mencioné, que era la de actividad en la red de aplicaciones, muestra cómo estas aplicaciones se conectan a internet y a donde envían la información. Entonces podrás ver qué tan activas están, y al hacer clic en cualquier aplicación en particular te va a aparecer un conjunto de URL a las que estas aplicaciones pues han contactado. Y si alguna de las aplicaciones que se muestran se comporta mal, entonces se les puede revocar el acceso desde el menú de privacidad o eliminarlas por completo. Yo les recomiendo pues que las eliminen, para que van a tener algo ahí que está pues agravando su celular y su privacidad, ¿no? Y bueno, en otra información nos vamos a ir con una noticia de ciencia. Un rover chino detecta una extraña casa misteriosa en el lado oscuro de la luna. Imagínense una casa al lado de la luna. El rover chino Utah 2, no sé cómo el estado, es con Y aquí, Utah. Descubrió una casa misteriosa en el otro lado de la luna. El extraño cubo se vio en el horizonte a unas 87 yardas, que son aproximadamente 80 metros, de la ubicación del rover en el cráter Von Karman en el mes de noviembre, junto a un cráter de impacto. Utah 2 pasará los próximos 2 o 3 meses recorriendo el cráter para ver más de cerca el objeto, el cual es más probable que se trate de una gran roca que cualquier otra cosa. Es una casa misteriosa, Chenmi Xiaowu en chino. Y es un nombre de marcador de posición al que hace referencia Our Space, que es un canal de divulgación científica chino afiliado a la CNSA, la Administración Nacional Espacial de China. Entonces, aproximadamente, pues, lo que dicen que es una casa, pues, es una roca, ¿no? No es un obelisco o extraterrestres. Pero la verdad es algo que hay que revisar y es difícil discernir mucho de la imagen. Pero las rocas grandes a veces son excavadas por los impactos, fue lo que tuiteó el periodista espacial Andrew Jones. Utah 2 y el módulo de aterrizaje Chang'e 4, llegaron por primera vez a la Luna en el 2019, lo que la convirtió en la primera nave artificial que atravesó el otro lado de nuestro satélite natural más cercano. Y en mayo de este año, el rover recorrió más de 765 yardas, 700 metros, a través de la superficie de la Luna y puede alcanzar una velocidad de 218 yardas por hora sobre sus 6 ruedas, según los medios estatales. Entonces, pues, tocará ver, ¿no?, qué es lo que es, qué roca es y por qué está ahí. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Así que te voy a dar una información que es muy importante para continuar el tema de ayer, que hablamos sobre la hipertensión, ¿no? Entonces, hoy te voy a hablar los secretos del enemigo silencioso, ¿ok? Vámonos a la pausa, ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, b

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy les voy a hablar sobre los secretos del enemigo silencioso, ¿no? El día de ayer hablamos sobre la hipertensión y hablamos sobre algunos jugos que ayudan para, pues, mejorarla. Y bueno, tener niveles altos de colesterol no se manifiesta mediante síntomas que se puedan sentir. Y es por eso que se conoce como el enemigo silencioso. Algunas personas podrán tener niveles altos de colesterol en la sangre. Otras personas podrían desarrollar aterosclerosis, que podría obstruir una arteria coronaria y causar un infarto al corazón, u obstruir una arteria en el cerebro y ocasionar un accidente cerebrovascular, que es una embolia, como nosotros lo conocemos. Y bueno, conocer los niveles de colesterol puede prevenir enfermedades cardiovasculares, y de ahí pues está la importancia de realizarse exámenes clínicos en forma periódica para conocer los niveles de colesterol en la sangre. El colesterol es un nutriente que se encuentra en los alimentos de origen animal, y además el colesterol es sintetizado por todos los tejidos del cuerpo y en mayor cantidad por el hígado y por el intestino. Los jóvenes producen más colesterol que las personas de edad avanzada y las mujeres más que los hombres. Las personas con enfermedades como el hipertiroidismo, obesidad o diabetes mellitus, las personas que ingieren más energía total y más lípidos como grasas, que los que se encuentran en ayuno. Y asimismo, pues producen más colesterol las personas que tienen mucho estrés y quienes tienen hipercolesterolemia familiar, que es una alteración genética. Entonces, cada persona tiene diferente susceptibilidad al colesterol. Y pues cada uno varía, ¿no? Por lo que los niveles de colesterol en la sangre van a diferir en cada persona, aunque se ingiera la misma cantidad de colesterol en la dieta. Para algunos tal vez les va a perjudicar y para otros pues no les va a causar ningún problema. Son muchos factores que están relacionados con esta susceptibilidad individual, y entre esas diferencias está la síntesis de colesterol endógeno, la absorción de colesterol de la dieta, la excreción biliar del colesterol, la flora intestinal que lo metaboliza, la actividad física, la edad, la dieta con alimentos altos en colesterol, la herencia genética y pues entre otros, ¿no? Entonces, cuando una persona está pues diagnosticada con aterosclerosis, pues esto se ve muy relacionado con la dieta, ¿no? Una dieta alta en alimentos de origen animal, alta en colesterol y grasas saturadas, está relacionada a mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y entre estas pues podría provocar dolor en el pecho, que le llaman angina de pecho, si las arterias coronarias se ven afectadas y otros síntomas de las arterias coronarias. O aterosclerosis, que es la formación de ateromas en la sangre que gradualmente van obstruyendo las arterias y que pueden obstruir una arteria en el corazón, que podría originar un infarto al miocardio, y en el cerebro pues origina un accidente cerebrovascular, que es la embolia. Un diagnóstico oportuno y prevención pues de esta enfermedad pues va a ayudar muchísimo. Realizarse exámenes clínicos en forma periódica pues ayuda a conocer los niveles de colesterol en la sangre y contribuye a la prevención de la aterosclerosis. También pues los cambios de estilo de vida pues necesarios para poder bajar el colesterol. Por ejemplo, hay que hacer un poquito de ejercicio, por lo menos 30 minutos. Las personas que fuman y que ya pues son diagnosticadas con esta enfermedad, pues se recomienda que dejen de fumar, bajar de peso si es que están con sobrepeso, y pues tener una alimentación más balanceada y no tener excesos de grasas saturadas, ¿no? Entonces es importante que tomemos esto en cuenta, porque hay ocasiones en que uno se siente mal y tal vez no le pone mucha atención y no se está dando cuenta, ¿no?, de los alimentos que está ingiriendo y que tal vez te están haciendo muchísimo daño, nos están haciendo mucho daño. A veces el mismo queso, el tipo de queso que comes, si comes demasiado queso, tal vez dices, me encanta, yo desayuno, como y ceno queso, ¿no? Y hay quesos que tienen pues mucha grasita. Y pues si no tienes una alimentación balanceada, obviamente puedes ir colaborando, ¿no?, para que tu colesterol pues vaya aumentando, ¿no? Entonces, recordemos, el colesterol es un nutriente que se encuentra en los alimentos de origen animal, y además el colesterol es sintetizado por todos los tejidos del cuerpo, en mayor cantidad por el hígado y el intestino. Entonces, tenemos que pues tener nuestro hígado y nuestros intestinos pues lo más sanos posible para que puedan pues sacar todo aquello que no nos ayuda en nuestro cuerpo. ¿A partir de cuándo se puede realizar exámenes de sangre de colesterol? Según el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre, se deben empezar a temprana edad, desde los 11 años cada 5 años. Y los hombres entre los 45 y 65 años, y las mujeres de entre 55 y 65 años, deben hacerse exámenes de detección de colesterol cada año o cada 2 años, y las personas mayores de 65 años cada año. Entonces, incluso tu médico, ¿no?, podría solicitar que sean más seguidos si los resultados del análisis no están dentro de los niveles aceptables, o si tienes antecedentes familiares con colesterol alto, enfermedades cardíacas, diabetes o presión arterial alta. Así que ya sabes, no importa la edad que tengas, si tú te sientes mal, pues es importante que te hagas pues este chequeo médico con tu médico de cabecera o pues en alguna clínica, y así ya puedes estar tranquilo y decir, bueno, si salí poquito alto acá o bajo acá o así, puedes tú equilibrar, investigar más acerca de tu metabolismo, de cómo pues combatir estos cambios y sin necesidad a veces de medicina, ¿ok? Y bueno, este artículo se los quise dar porque pues va muy relacionado con la hipertensión, ¿no? Que también la hipertensión, cuando tienes la presión alta, a veces también lo ocasiona cuando hay colesterol elevado. Entonces van como de la mano, ¿no? No siempre, pero pues igual pues causan problemas cardiovasculares, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar este segmento de Conociendo Tu Meta. Yo ya les he dado muchas recomendaciones, pero pues si son nuevos y tal vez no se acuerdan, pues hay que hidratarse muy bien. Les he dicho en otros programas que en base al libro de El Poder del Metabolismo, ahí te recomienda cuánta agua hay que beber según tu peso. Tener una dieta balanceada, que tu porción mínima sea de carbohidratos y evitar los carbohidratos refinados, ¿no? Si puedes comer tu arrocito, puedes comer tus frijolitos, tu maíz, etcétera, etcétera, pero que sea limitado. Obviamente, si es un agresor para ti, evítalo por completo. Hay mucha gente que tratamos de evitar lo que es el gluten, el trigo, pues, el maíz y el arroz, y nada más con quitarse esos tres alimentos pues tu salud mejora bastante, si es que tú los consumes, ¿no? o si es que son algunos de tus alimentos que no pueden faltar en el día a día. Y bueno, con esto vamos a finalizar y vamos a irnos directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 20 minutos vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales, y hoy iniciamos capítulo nuevo, capítulo 31, que nos habla sobre la visión final, y hoy vamos a hablar del apartado número 1, la simplicidad de la salvación. Bueno, como ya es costumbre, les voy a leer un poquitito de este apartado, y dice la primera frase: qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea verdad? Lo único que puede hacer que una lección tan fácil resulte difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? Ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro y lo que tienes que hacer si te confundes. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Entonces, esa es la simplicidad de la salvación. Este apartado es un poco extenso, pero aquí, en esto que les acabo de leer, en este primer párrafo, pues está muy claro todo, ¿no? O sea, el reconocer que lo que nunca fue verdad, no es verdad ahora, ni lo será nunca, pues así como que, ¡ah!, nos libera, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que nuestras irrealidades, nuestras ilusiones son verdad. Y luego nos damos cuenta que no. Porque la verdad, nosotros podemos darnos cuenta que es verdad porque no cambia. Lo que es verdad para todos. Y si lo que es verdad para mí no lo es para alguien más, entonces no es verdad. Así dijéramos, de todo el mundo, para todo el mundo esto es verdad y para una persona no, entonces no es verdad. Y tal vez te vas a preguntar, ¿y qué es la verdad? ¿De qué estás hablando, Janet? Nosotros podemos darnos cuenta de las falsedades, ¿verdad? Lo que es falso, lo que es una ilusión. Y tal vez nos damos cuenta de ellas cuando no son de nosotros. O sea, tú puedes escuchar a una persona y decir, está hablando de una ilusión. Pero cuando nosotros hablamos de las ilusiones, de nuestras ilusiones, no nos damos cuenta que son ilusiones. ¿Por qué? Porque pensamos que es verdad. Como decir, oye, ¿te fijaste que esta persona está gritando, está insultando a la otra, lo está haciendo sentir mal? Cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, pues nos estamos dando cuenta que estamos creando una ilusión porque estamos percibiendo algo, lo estamos observando, pero eso no es la verdad. Y no es tratar de justificar a la otra persona que está gritando o insultando y decir, esta persona es que así habla. No, a lo que voy es de que cuando una persona está totalmente despierta en este presente, no ve el insulto, no ve cosas que hemos aprendido, ¿no? Porque se nos ha enseñado de que eso es bueno y que eso es malo. Entonces no lo ve. ¿Por qué? Porque en el presente no hay ese conocimiento, no hay esa interpretación, no hay esos significados, por ende no hay juicios. Si nosotros contemplamos nuestro momento desde este instante, o sea, si ahorita estamos contemplando este instante, este momento, desde nuestro presente, desde nuestro aquí, desde nuestro ahora, estoy dando puros sinónimos. Si lo contemplamos como tal, no habría interpretación alguna. Solamente habría contemplación y paz. Por eso habla este apartado de la simplicidad de la salvación. Es muy simple salvarnos. Pero a veces nosotros queremos salvarnos con toda nuestra lista de cosas que queremos en nuestra salvación. Dice, sí, yo quiero estar a salvo, pero con tantos millones en mi cuenta de banco, viajando por el mundo, teniendo salud toda mi familia y todos mis amigos, viviendo en un lugar seguro. O sea, queremos la salvación con todas esas características. Y la salvación no es así. La salvación es realmente liberarnos de todas esas necesidades. Queremos ser libres, pero con ciertos requisitos. Decir, ok, ya me libero todo esto, pero a cambio, pues necesito esto otro, ¿no? Y no, así no es la salvación, liberarte de cosas y mantener otras, ¿no? Estamos atados a muchas cosas y necesitamos estar totalmente despiertos para darnos cuenta de que todas esas ataduras que tenemos, pues ya no las necesitamos. Se necesita de mucha fuerza, ¿no? De decir, ok, quiero ser libre. Entonces, para ser libre, necesito quitarme esas necesidades. Qué curioso. Necesito necesidades, ¿no? Necesito quitarme esas necesidades. Necesito liberarme de esas necesidades. Por eso tenemos que ser conscientes de que para ser libre tiene que desaparecer esa necesidad de liberarte. Para ser libre tiene que desaparecer o desvanecerse la necesidad de liberarte. Porque mientras hay una necesidad, siempre va a haber pensamientos en mi mente, habrá situaciones en mi vida que me dicen que estoy atado a algo y que me quiero liberar de eso. Pero si en cambio decido ser libre, va a desaparecer cualquier tipo de necesidad, como sea que se esté manifestando. ¿Tú estás ahorita enamorado, enamorada? ¿Estás en pareja? ¿Estás casado, como yo, casada? Y tal vez decimos, sí, amo mucho a mi pareja. Pero en el amor está también la liberación. Eso no quiere decir que liberarnos de nuestra pareja significa alejarnos de ellos, ya no amarlos, ¿no? Pero como seres humanos, pues tenemos muchas ataduras. De hecho, pues tal vez nos vemos en la vida y digo, yo no me veo mi vida sin mi pareja, sin mi familia, sin mis amigos, sin esto, sin lo otro. Y cuando lo escuchamos decimos, pues qué bonito, ¿verdad? Que es cierto. Pero ¿por qué surgen estos pensamientos? Estos pensamientos surgen por una necesidad. Una necesidad, cuando hay una necesidad es porque sentimos que algo nos falta. Y si sentimos que algo nos falta, pues la vamos a querer llenar con la pareja, con la familia, con los hijos, con el dinero, con el trabajo, con un puesto, con un estatus, etcétera, etcétera. Pero cuando realmente nos vemos libres de necesidades, pues podemos ahí experimentar la plenitud. ¿Por qué? Porque te sientes pleno, no hay nada que te haga falta. Pero para ello necesitamos, obviamente, liberarnos de todo y decidir en este momento que me libero de todo. Total, la vida lleva su propio ritmo. La vida lleva su propio ritmo. Por más que nosotros digamos, ah, no, yo manejo mi vida, yo me voy por aquí, yo decido hacia dónde, cómo y de esto. Nosotros influimos en lo que pensamos, pero no en lo que está sucediendo. ¿Cómo la ven? Hemos escuchado las frases de fluye como el agua de un río, fluye ante la vida, ¿no? Y muchas veces decimos, pues fluir es dejarte llevar. Y muchas veces ese dejarte llevar, pues nos dejamos llevar, pero traemos maletas, rocas en esa maleta que vamos cargando y decimos, sí, voy fluyendo con la vida. ¿Y qué traigo en esa maleta? ¿Qué es lo que más te importa en tu vida? Si yo ahorita te pregunto, ¿qué es lo que más te importa? Tú sabes lo que más te importa. Es decir, mis hijos, mis parejas, mis padres, mis hermanos, mi trabajo, mi dinero. Todo eso, lo que nosotros le damos tanta importancia, son apegos, son necesidades. Y como te digo, no nos damos cuenta de todo ello hasta que existe la posibilidad de que ya no lo tengas. O ya no lo tienes. Y entonces sufres, ¿por qué? Porque ya no tienes eso. Ese apego. Y ese apego se vuelve una carga muy pesada porque querías tanto eso que quieres volverlo a tener. Y si ya no lo vas a tener, pues lo vas a estar conservando ese pensamiento, ese recuerdo en tu mente. Y lo vamos a conservar con dolor. ¿Por qué? ¿Por qué queremos sufrir? Cuando nosotros perdemos a un ser querido, duele mucho. Como seres humanos nos duele, lloramos, renegamos y no vemos, ¿verdad? No vemos la luz. Decimos, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? ¿Para qué pasa esto? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no en 20 años después? Y no estoy diciendo que no hay que vivir estos momentos porque somos humanos. Habrá gente, mis respetos, de que están siempre conscientes y no ven el dolor porque no hay dolor en sus vidas. Hay solamente comprensión del momento. Y pues lo ven tan claro que dicen, esto es lo que hay. Y lo abrazo. No luchan con el momento. Obviamente tienen una mente muy despierta, son muy conscientes, muy iluminados, ¿no? No sufren porque no hay sufrimiento, no hay interpretación de lo que es un sufrimiento. Pero la mayoría de nosotros, pues sí, sufrimos y nos duele y nos ponemos tristes. Tal vez nos toma tiempo, ¿verdad? Tal vez mucha gente, si han pasado, hayan pasado muchísimos años, pues no logran superar. ¿Y a qué se debe todo esto? A que nos apegamos. Nos apegamos a ciertas ideas y no las queremos liberar. Pensando que si las mantenemos, así es como se debe ser. Pero, como dice el libro, la simplicidad de la salvación, o sea, aquí lo dice, es muy simple la salvación. Nosotros decidimos si nos quitamos estos apegos, esta maleta con piedras y rocas, y sigo hacia donde me lleve, y sigo con los ojos cerrados porque confío en la vida. Como ayer en el programa de Venus versus Marte, Marte decía, ¿no?, que nosotros nos creemos tan inteligentes, tan conocedores de lo que es la vida, cuando la vida ha existido por billones de años. Y nosotros le queremos decir a la vida: vida, no, así no es. Así no es como tiene que ser mi vida. Y la vida que ni siquiera nos escucha. ¿Por qué? Porque es como una hormiguita, ¿no?, en todo el mundo. Entonces, en nosotros hay una vocecita. Una vocecita que viene de tu ser. Que viene de la vida. Que viene de Dios. En la que se nos recuerda que esa es la voluntad de Dios para los que creemos en Dios. Para los que no creen, pues así es la vida. No hay culpables aquí. No hay algo malo ni algo bueno. Hay lo que hay. No hay ninguna cosa viviente y no viviente que no comparta la voluntad universal de que goce de plenitud. Entonces, en nosotros está escuchar esta llamada. Si nosotros escuchamos esta voz y reconocemos que todos compartimos la voluntad universal, porque la voluntad universal se puede gozar de plenitud. Entonces, así viviremos nuestra vida, plenos. Vamos a liberarnos de las tentaciones del ego que nos dice: no, espérate que arregles esto, espérate a que te llegue esta información, a que se te dé esto que tú tanto has querido y has anhelado. No vamos a escuchar esas tentaciones ni a esa voz del ego. Vamos, ahorita los voy a invitar a que permanezcamos muy quedos por este instante. Y olvidémonos de todas las cosas que jamás hayamos aprendido, de todos los pensamientos que hayamos abrigado y de todas las ideas preconcebidas que tengamos acerca de lo que las cosas significan y de lo cual es su propósito. Esto nos lo dice el apartado, y por eso quiero que todos olvidemos nuestras propias ideas acerca de lo que es el propósito del mundo. ¿Por qué? Porque realmente no lo sabemos. Si yo digo, yo vengo por un propósito, todos tenemos un propósito. ¿Cuál es mi propósito? No conozco mi propósito. Voy a tomar un curso para ver cuál es mi propósito en la vida. Vamos a dejarnos de estar pensando en todo esto, porque no lo sabemos. Vamos a dejar que toda imagen que tengamos acerca de cualquier persona se desprenda de nuestras mentes y desaparezca. O sea, piensa en tu mamá, por ejemplo. Piensa en tu pareja, en tus hijos, Y ahora despréndete. De estas imágenes. Vamos a dejar que toda imagen que tengamos acerca de cualquier persona se desprenda de nuestras mentes y desaparezca. Vas a decir, no, no quiero, madre, no. Pero si te digo, a ver, entonces piensa en la persona que más conflictos tienes. Y vas a decir, ¿cómo? Claro, con mucho gusto. Pero eso va para todo. ¿Por qué? Porque nuestro ego es el que nos está diciendo, esta es buena y esta es mala. Por eso tenemos que quitar esas etiquetas, esos conceptos. No hay bueno, no hay malo. Son imágenes. No vamos a abrigar ningún juicio. Ni seas consciente de ningún pensamiento bueno o malo que jamás haya cruzado tu mente con respecto a nadie. ¿Por qué? Porque ahora no lo conoces. Imagínate que como un bebé recién nacido acaba de abrir sus ojos y ve a su madre, pero no sabe que es su madre. Puede ver a su padre y no sabe que es su padre. Puede ver a su abuela, a sus tíos, a sus amigos y no sabe quiénes son. Entonces imagínate que así estás abriendo tus ojos y no sabes quién es quién. No sabes nada. No los conoces. Ahora eres libre de conocerlo, pero de conocerlo bajo una nueva luz. Ahora esa persona o esas personas renacen para ti y tú para él. Sin pasado, sin el pasado que lo condenó a morir y a ti junto con él. Ahora él es tan libre para vivir como lo eres tú. Porque una vieja lección que se había aprendido ha desaparecido, dejando un sitio donde la verdad puede renacer. Y bueno, les leí los últimos dos párrafos, porque así nos va a quedar mucho más clara la idea de cómo nosotros nos podemos liberar, cómo nosotros nos desapegamos de las cosas, cómo nosotros podemos volver a estar en este momento presente, disfrutando de este instante presente y no luchando con él. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 238 y nos dice, la salvación depende de mi decisión. La salvación depende de mi decisión. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Aquí viene la parte de la oración primero y es pequeña. Y bueno. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. Tú me creaste y me conoces tal como soy. Y aún así pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo. Y dejaste que dependiera de mi decisión. Cuán grande debe ser tu amor por mí. Y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos con la certeza de que aquel que es parte de ti y también de mí, puesto que es mi ser, está a salvo. Y así, hoy volvemos a hacer otra pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro Padre y cuán querido sigue siendo para Él su Hijo, quien fue creado por su amor y en quien el amor de su Padre alcanza su plenitud. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema de encuentros existenciales y la salvación depende de mi decisión, depende de ti tu salvación.

9:53 Ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto a las 7:30 a.m, 9:30 a.m. Los invito a las personas que se perdieron el día de ayer, Venus versus Marte, en compañía de Eduardo Lobo. Se perdieron el programa, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2:00 p.m, seguido la repetición de este programa. El día de ayer se habló de casualidades importantes, significativas, valiosas. Bueno, y fue un tema muy interesante, así que no se lo pierdan, casualidades valiosas, ¿no? Que en otras palabras es la sincronicidad. Y bueno, también los invito a que escuchen las grabaciones del programa y que visiten nuestra página www.sexylovradio.com. Ahí pueden encontrar las reflexiones que aquí se dicen, las pueden escuchar, las pueden compartir, las pueden leer, pueden escuchar los programas, pueden adelantar las grabaciones de todos los programas que transmitimos. Ahí están publicados en la página, y también la receta de salud, que día con día, dependiendo del tema que estemos tratando, pues se publica ahí una receta. Por ejemplo, el día de hoy va a haber alguna receta para el colesterol, para combatir el colesterol, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.